Hola a todos. Grabo este podcast el viernes día 10. Permitidme comentaros un par de cosas. La primera es que no está habiendo últimamente demasiado movimiento en la plataforma, sobre todo en lo relacionado al ejercicio que tenéis que hacer de crear una EDT. Os lo comento fundamentalmente porque el día 13, el lunes, abriremos ya la segunda etapa de esta segunda fase. Y lo cierto es que es una etapa relativamente densa. En fin, pues por este motivo, a ver si cogéis un poquito de tiempo y termináis la EDT de la primera etapa, y así todos estaremos un poco más tranquilos la semana que viene. Un segundo comentario. En el foro de nombre Crear una EDT, foro del caso práctico 7, que es donde tenéis que colocar la EDT del pintado de la vivienda, hay un vídeo tutorial de unos 7 minutos. Os aconsejo que lo veáis antes de confeccionar la EDT. Y para terminar, seguro que a cada cual le viene bien examinar las EDTs confeccionadas por los demás, así como mis comentarios a las mismas EDTs. Echad por favor un vistazo a lo que hacen los demás, porque seguro que es enriquecedor para todos. Bueno, pues de momento nada más. Vamos a ir cogiendo otra vez velocidad de crucero, por decirlo de alguna forma. Un saludo, ánimo y estamos en contacto.